grafo. Ella escribe en las paredes resistir. Bufanda rojinegra por la espalda, minifalda. Ana Clara borra infancia aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina. Ana Clara es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola. Ana Clara nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista. Ana Clara, si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en la rosa, temerosa. Ana Clara, de mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo. Ana Clara, hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan. Fisiatría. Ana Clara, si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver, si el camino, Ana oscura, siempre claro quieres ver, nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones. Ana Clara, tus pasiones. Ana Clara, tus pasiones. Se me ocurre que vas a llegar distinta. No exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta, como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también. Quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas. Vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Nunca dejes, Ana Clara, tu locura compañera, tu locura de palomas casi halcones, tus pasiones. Ana Clara.